Madre María. Me parece que será muy conveniente hacer un planteamiento que está fundado en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo. Voy a leer primero el texto del Concilio Vaticano II que me ha motivado a dedicar el tema de hoy en el sentido en que van a ver. Y después leeré unos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer el texto que habla, ya lo verán, en qué sentido de María. En la declaración sobre las religiones no cristianas, en donde, en el párrafo cuarto, habla de la relación entre la Iglesia y Israel, el pueblo judío. Y hablando de esta relación, hace un comentario que desborda el estricto problema contemporáneo del diálogo de la Iglesia con los judíos, diría José, para hablar de la relación entre la Iglesia católica, la Iglesia de Cristo, y el pueblo escogido de la antigua alianza. Y verán ustedes cómo de esta manera enfocamos de una forma muy tradicional, pero a veces poco pensada por nosotros, el sentido de la misión de María en la historia de salvación de la humanidad. Dice esta declaración, Nostra Aetate, el número 4. Al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda el vínculo que con el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido, con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran en los patriarcas, en Moisés y en los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham según la fe, como dice, sabían que estaba en el canon litúrgico, canon romano tradicional, que se invoca a Abraham, patriarca nuestro padre en la fe, dice el texto castellano. El sacrificio de nuestro patriarca Abraham, dice el canon romano. Están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud. Por lo cual la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer su antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del acebuche que son las naciones. Esto es una alusión a un texto de San Pablo que vamos a comentar. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles, que de ambos hizo en sí mismo una sola cosa. También es un texto de San Pablo. La Iglesia tiene siempre ante los ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre de San Pablo, que era judío. Nosotros no somos hermanos de sangre de los judíos, a no ser que alguno de ustedes lo sea, ¿no? Yo he tratado a algunos judíos de sangre muy pura, que eran, por ejemplo, el jesuita Segura, que fue director del apostolado de oraciones con la Cruz de Jesús, era un mallorquín 100% chueca, ¿no? Con una nariz judía típica, ¿no? Hay muchos chuetas católicos en Mallorca, aunque hace unos años eran despreciados por motivos, como diríamos, más sociales y como de que no se consideraban que pudiesen pertenecer a la aristocracia, diríamos, los chuetas, ¿no? La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. La ley es la ley antigua, la alianza es la alianza de la antigua alianza, la gloria de haber sido el pueblo escogido, la adopción, porque fueron adoptados como Israel, como el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, y las promesas que hicieron a los judíos, pues veremos un texto de San Pablo. Y también son de Israel los patriarcas, los padres de quienes procede, según la carne, o sea, en lo humano, Cristo, que es Dios bendito por los siglos, el Hijo de la Virgen María, dice el texto del Vaticano II. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio y no pocos se opusieron a su difusión, cita San Pablo. No obstante, según el apóstol, los judíos son todavía muy amados de Dios por causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La Iglesia, juntamente con los profetas y con el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán juntados todos, hombro con hombro. Profetías, sofonías, ¿eh? Bien, este es el texto del Concilio Vaticano II que recuerda que la Iglesia nace del pueblo de los descendientes de Abraham y que el apóstol dice que hemos sido injertados en este que era como el olivo auténtico, hemos sido injertados en el árbol judío, nosotros los gentiles, diríamos, los gentiles. El otro día veíamos que León XIII, al aprobar lo del culto a la Sagrada Familia de Nazaret, decía que Dios dispuso la salvación del mundo de manera que comenzase la salvación en plenitud, la salvación es por Cristo en el Antiguo Testamento, está esperada y prometida, pero todo el Antiguo Testamento se ordena. Esto es el pueblo judío, el pueblo que desciende de aquellos patriarcas a los que se prometió que de su descendencia nacería el que había de salvar al mundo. ¿Eh? Son los antepasados de Cristo. El pueblo judío es el pueblo de los antepasados de Cristo que heredan esta promesa hecha a los patriarcas y están esperando el cumplimiento de las mismas promesas, es decir, la venida del rey Mesías, hijo de David, a quien se dará el sacerdocio eterno y que reinará en la casa de Jacob eternamente con un reino que no tendrá fin. Esto es lo que se le dice a María también en la Anunciación y es lo que se le dice a José, que Manuel, el salvador del pueblo de sus pecados, ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo en el seno de su esposa María. Bien. Digo que León XIII dice que Dios dispuso la salvación del mundo de manera que la salvación comenzase por una familia, por la familia en la que el Verbo encarnado, hacerse hombre, se hizo hijo del hombre, siendo 30 años sometido a su madre y a su padre, y viviendo en Nazaret, en una vida doméstica, sometido a sus padres, ¿no? De modo que era conocido como el hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María. Y en aquella familia nació la salvación, porque Cristo es el Hijo de Dios y porque María, la Madre de Dios, y José, el Patriarca, habían sido elegidos por Dios para que en aquel matrimonio virginal naciese el Hijo de Dios y ellos lo cuidasen y en lo humano lo rigiesen y lo ayudasen a presentarse en el mundo. De modo que Dios salvó la humanidad por una familia, la familia sagrada de Nazaret. Pero esta familia es la heredera de las promesas. A José el ángel le llama hijo de David. El evangelista Lucas dice que el ángel va a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José, cuyo nombre es María, el nombre de la virgen. Y en esta familia se va a realizar, esta familia es presentada por el evangelista Mateo, ¿no?, con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A José se le llama hijo de David y se le anuncia el cumplimiento en su esposa de la profecía de Isaías. Esta familia es la heredera de Israel y es la personificación y la encarnación en la que van a confluir todas las promesas al patriarca Abraham y al patriarca David, las promesas de la realeza mesiánica y las promesas de la salvación del mundo. De modo que, evidentemente, es necesario para contemplar a María y a José que nos demos cuenta de qué conciencia tenían ellos de la elección que Dios había hecho de ellos, cómo lo veían. Y esto no tenemos por qué inventárnoslo nosotros, ni siquiera con argumentos teológicos o esfuerzos exegéticos. Nos basta para situarnos recordar siempre el cántico de María, que al decir que es engrandece su alma al Señor por lo que ha obrado en ella, las cosas grandes que ha obrado Dios, que ha puesto su mirada misericordiosa en su pequeñez, la pequeñez de su sierva, recordarán que dice, voy a leerlo no obstante para que sea más literal, y nos situemos en esta perspectiva de la María heredera de Israel, la excelsa hija de Sion, en quien se culminan todas las gracias y todas las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. María da las gracias a Dios con estas palabras que voy a leer yo. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la pequeñez de su sierva, y aquí que desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque hizo en mi favor grandes cosas el Poderoso, cuyo nombre es Santo, cuya misericordia de generación en generación para los que le temen. Hizo ostentación del poder de su brazo, desbarató los soberbios en los proyectos de su corazón, derrocó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes, llenó de bienes los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Tomó bajo su amparo a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, a favor de Abraham y su linaje para siempre. Este es el agradecimiento de María. Dios ha obrado en ella lo que había prometido a nuestros padres, padres de Israel, Abraham y a su descendencia para siempre. Si nos situamos en esta perspectiva y la completamos, esta consideración sobre con el elogio de la bendición de, a Dios de su prima Isabel, hombre de Dios, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y recordamos también el cántico de Zacarías cuando el nacimiento o la concepción de Juan Bautista, ¿no?, que va citando las promesas que había hecho Israel, etc. Esta situación ver María, como decía el padre Bover en una nota al texto del Apocalipsis, de la mujer vestida del sol, como comenta, hay toda una tradición de patrística, de interpretación de la imagen apocalíptica de la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, con la corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Lo que ve San Juan es una imagen después de un dragón, ¿verdad? Y esta imagen, por una serie de razones, algunos han interpretado que es Israel, otros han interpretado que es la Iglesia. Y el padre Bover dice que es María en cuanto es la personificación, el objetivo definitivo de la providencia divina sobre Israel, en cuanto en María es la excelsa hija de Sion, es la Jerusalén, la esposa de Dios, en la que nace Cristo y también el Cristo místico, místicamente. María es la personificación de Israel, y así está representada en el Apocalipsis. Y por lo mismo, la misma imagen, María es la representación de Israel, y la que engendra el Mesías prometido a Abraham y a David, la mujer cuyo linaje aplasta la cabeza de la serpiente, en Génesis, y es la madre de la Iglesia, la madre de Cristo, cabeza y miembros, la que engendra la Iglesia. Pero claro, la Iglesia, que dice León XIII, que nace de la familia de Nazaret, que nace en Nazaret, en Belén y en Nazaret, porque allí está Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, y allí van los pastores y allí van los magos a adorar. Pues la Iglesia, que María es su arquetipo y su ejemplar y su madre místicamente, es la heredera de Israel en este sentido. Decir que Dios comenzó la salvación en una familia, ya comienza porque ya está el Hijo de Dios encarnado, pero Dios había preparado durante milenios esta familia del Hijo de David, de la excelsa hija de Sion, en la que va a ser el prometido Abraham, el prometido a David. Por tanto, esta enseñanza de León XIII tan luminosa, que fundamenta que demos culto a la Sagrada Familia de Nazaret y consideremos que el cristiano es hijo de María y que está bajo la protección paterna de José, en una perspectiva total de la unidad de los dos testamentos y de la destinación del Antiguo Testamento al Nuevo y la originación en el tiempo, el hacer salir Dios, el Hijo de Dios encarnado, de una mujer israelita que es la heredera de Israel, pues en este sentido Dios obró la salvación del mundo por el pueblo de los hijos de Abraham. Bien, esta consideración, que es completamente paulina, y vale a poder después San Pablo, y está muy bien tomada en el Concilio Vaticano II, de ese texto de San Pablo, que hasta ahora más bien era poco pensado por los católicos. Yo creo que es muy importante comenzar a pensar esto mucho. Esta perspectiva bíblica es utilísima para aquellos planteamientos que yo les hacía el otro día. Los protestantes, en tiempo del Concilio Vaticano II, una gran tensión entre los teólogos católicos, había minimalistas y maximalistas, y había como que había comenzado a hablarse del diálogo ecuménico. Decían que para dialogar con los protestantes había que atenuar la presencia excesiva de María en el culto católico y demasiada teología mariana y todo eso. Hasta se quería que se borrase el nombre de Mariología, del tratado teológico, etc. Y un teólogo dice una cosa muy interesante, Chiappi, un dominico, que fue maestro del Sacro Palacio. Dice, si por dialogar con los protestantes tenemos que atenuar el culto a María, no vamos a arreglar nada. Porque dice una cosa muy verdadera. La doctrina católica sobre María, que coincide con toda la Iglesia ortodoxa oriental, con los coptos y los griegos y los rusos, la Iglesia anterior al protestantismo en Oriente y en Occidente, las separadas y las unidas a Roma, si tuviese que ver a ver en qué contradecimos a los protestantes, dice, los contradecimos en todo, porque los protestantes dicen que solo hay revelación en la Escritura. Y desde luego, por ejemplo, el dogma de la Asunción de María y el dogma de la Inmaculada Concepción han sido definidos por el magisterio apoyándose en la tradición de la Iglesia oriental y occidental. Tradición no escrita, sino transmitida, palabra de Dios, no teología, no ciencia teológica, sino doctrina revelada del que los santos padres han dado testimonio, los padres de la Iglesia han dado testimonio, y que están en la fe del pueblo cristiano, y en la liturgia, en la plegaria. Y por tanto, si no aceptamos la tradición como vehículo de la palabra de Dios, pues entonces se viene abajo toda la Iglesia católica. Y no podemos, porque los protestantes no quieren tradición, decir, no hablemos de María porque solo está, vaya, están más, algunas verdades marianas dogmáticas están más claramente en la tradición que en la Escritura. Dice, pero además los otros principios del protestantismo, que solo Dios es el que toma la iniciativa de la salvación, si quieren decir que Dios no asumió instrumentos humanos, entonces tienen que quitar no solo a María, sino a Abraham, a Isaac y Jacob y a David y todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hacer? Si por el solo Dios quieren decir eso, que Dios no quiere obrar la salvación de los hombres, dándoles la gracia de que los hombres cooperen en la obra de salvación que viene de Dios, la salvación no se la inventó San Pablo ni María, es de Dios, pero Dios escogió María y Juan Bautista y si quieren decir, al decir que solo Cristo es nuestro Salvador, quieren decir que Dios no dispuso las cosas de modo que con su gracia llevase a los hombres a colaborar a la obra de Dios de distintas maneras, María y José sirviendo a la encarnación, los apóstoles dando testimonio de resurrección, los sacerdotes del Nuevo Testamento consagrando el cuerpo de Cristo y ejerciendo la potestad de gobierno y de magisterio y ejerciendo la administración de los sacramentos a la Nueva Alianza, pues esto, entonces se viene todo abajo, se viene abajo la Escritura, por querer conceder que no nos queremos apoyar en la tradición. Eso decía Chiappi. Todos los principios de la Reforma contradicen al culto católico mariano, de modo que si queremos transmitir una cosa vamos a deshacerlo todo. O decir que es solo la gracia de Dios que nos salva, si quiere decir que la gracia de Dios no suscita nuestra cooperación y que Dios no pidió el consentimiento de María en la encarnación y que no, la gracia de Dios no nos regenera y no nos hace insertarnos por la fe en la salvación que viene de Dios y no, que la gracia nos santifica y nos hace merecer ante él la vida eterna, entonces toda la doctrina de los apóstoles viene abajo toda. No hay iglesia, no hay salvación en la humanidad. ¿Eh? Esto es un argumento muy audazmente tomado. Y dice, lo que pasa, lo que hay que hacer es decir a los protestantes, cuando invocan un principio verdadero, que la doctrina católica sobre María no es contra este principio verdadero, sino contra una interpretación que en nombre de aquel principio verdadero quiere negar otra cosa que también es verdadera. No sé si me explico. Dios es quien tiene la iniciativa de la salvación. Ya dije, leyendo a Suárez, que es un autor característico de la tradición católica, precisamente antiprotestante. Recuerden que Suárez dice, no es verdad que María, porque era muy humilde, mereciese ser madre de Dios. Esto no es verdad. La maternidad divina no la mereció nadie, es un don de Dios, que con su gracia dispuso a María, que María tenía que ser humilde para ser congruentemente madre de Dios. Pero no es que ella, con una humildad surgida de ella, porque era muy buena mujer, hiciese bajar a Dios del cielo. Esto no, ¿verdad? Suárez lo dice. La elección de María, madre de Dios, es total iniciativa divina y no es antecedente por ninguna previsión de virtudes humanas. ¿Recuerdan, verdad? Pues bien, recordar que Suárez dice esto para decirle a los protestantes, no os hagáis un lío, que nosotros nunca no decimos que salga de María la salvación del mundo, como si saliese de ella, con independencia de que Dios ha puesto los ojos en su pequeñez y con su gracia le ha dado también la humildad y la virginidad y la plena fidelidad al llamamiento divino. Por tanto, lo que hemos de hacer es deshacer las objeciones. Y entonces yo ya les dije, por eso dedico toda una sesión al tema bíblico de la relación entre María y José y Jesús, hijo de Dios, hijo de María, con la herencia prometida a los patriarcas de Israel y con la preparación en la antigua alianza de la salvación definitiva en Cristo. Y situándonos en esta perspectiva nos encontramos con aquello que es muy patente. Que es que la veneración, el agradecimiento a Dios y la consideración de estos hombres como ejemplares de fe y de obediencia a Dios y la consideración de los patriarcas, diríamos así sociológicamente, culturalmente, está más viva entre los protestantes que entre los católicos, en donde raramente se pone a los cristianos en el bautismo el nombre de Abraham, o de Isaac, o de Jacob, o de David, mientras es, como saben ustedes, frecuentísimo en el mundo protestante. El mundo protestante, la tradición, diríamos, protestante cristiana, es decirlo así, ponía muchos nombres bíblicos, muchos. La tradición moderna, anglosajona o germánica, pone nombres de militares o de grandes hombres, filósofos, se llaman Nelson, o se llaman, ¿verdad?, etcétera. Pero esto es otra tontería, esto es otra cosa. La tradición del tiempo que los protestantes bautizaban a los hijos, todos, ahora ya en muchas naciones, que fueron antes cristianas y han sido durante siglos luteranas, hasta hace 50 o 60 años, todos los suecos se bautizaban. Esto terminó con el gobierno de los socialistas, como en todas partes del mundo. Cuando gobiernan los socialistas, la sociedad se descristianiza. Esto lo digo así porque es así, y lo dijo Benedicto XV, que es lo más anticristiano que hay, son los errores del socialismo. No, no es ningún argumento político. Esto está en 1920, errores socialismi, quo sapientiae cristiana inimicius nihil. Es un documento de Benedicto XV. Y de hecho, pues en Inglaterra se dejó de bautizar a los hijos cuando ganó, después de la Guerra Mundial, cuando perdió Churchill las elecciones, las ganó Attlee, entonces dejaron de bautizar a los hijos toda la población obrera de las ciudades. Y en Suecia, pues los largos años de gobierno de la socialdemocracia, pues han descristianizado la nación sueca completamente. Son muy, muy laico, como que tiene una, un señuelo de sociedad del bienestar y de igualdad para todos y de seguridad social y todo eso. El mensaje secularizador del Estado moderno, tan laico, tan anticristiano. Pues cuanto más el Estado se mete a arreglarte el nacimiento, la muerte y la natalidad de los hijos y la salud y todo, más descristianiza. Y cuanto menos el Estado te lo encuentras en casa, más te encuentras en casa tú con la religión y la tradición religiosa y la Iglesia. Pero si el Estado se te mete en casa y te lo arregla todo y te organiza la educación obligatoria y laica de los hijos, etcétera, y te la paga si es laica y si la llevas a un colegio religioso no te la paga, etcétera, etcétera, no, esto es tremendamente descristianizador. Francia se descristianizó cuando se estableció por el Estado la enseñanza primaria en todos los pueblos. En lugar del párroco, el educador de los pueblos fue el instituteur. Y así ha sido en todas partes. Y cuando Barcelona, en lugar de ser una ciudad educada por los escolapios y los maristas y los hermanos de doctrina cristiana y las monjas de distintas congregaciones y las dominicas de la Anunciata del Padre Coll, ¿verdad? Y todo eso, muchísima gente se educa ya en institutos de enseñanza media, cada vez más secularizados en su enseñanza, pues ha hecho desaparecer casi todos los criterios de moral católica en la juventud contemporánea, ¿no? Y lo que va a venir. Bien, perdonen este inciso, pero era importante notarlo, ¿no? Entonces, el protestantismo anterior a la filosofía racionalista, a la filosofía idealista y a la crítica bíblica de fines del 18, el protestantismo anterior a lo que se llama protestantismo liberal, pues creía mucho en la Biblia y había gente que la leía realmente cada día y como que la leían más que los católicos, pues sería por eso, por leer la Biblia, a pesar de que sabían que San Pablo había dicho que ya los judíos habían sido infieles y tal cosa, pero lo cierto es que los protestantes han tenido siempre mucha devoción al patriarca Abraham, lo cual está muy bien, porque en el canon romano, plegaria eucarística número uno, se dice, como aceptaste los dones del justo Abel tu siervo, sacrificio de Abre, patriarca nostri, abre el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, nuestro padre en la fe, etc. Abraham es nuestro padre en la fe. Pues bien, a los protestantes se les puede decir, fijaos bien en lo que dice María. Dios ha cumplido en mí lo que prometió a Abraham y a su descendencia para siempre. Por tanto, a los protestantes podremos decirles, primero, que, como decía San Agustín, ¿qué es la Sagrada Escritura? Lo sabemos por la tradición de la presencia en el pueblo cristiano, la Iglesia, de la transmisión apostólica. Porque no hay ningún texto bíblico que dé la lista de los libros inspirados. Y los distingue de los apócrifos. No hay ningún texto bíblico. Los cánones que se llaman de la Sagrada Escritura son textos de concilios y el último definitivo de Trento, pero ya los hay en los primeros siglos. Y en la Iglesia de Oriente, pues es el uso litúrgico y la tradición conteste de los padres griegos y de los patriarcados orientales. Oriente y Occidente tenemos el mismo canon de la Sagrada Escritura. Y algunas iglesias protestantes también, otras niegan a uno, etc. Pero que hay cuatro evangelios, decía San Agustín, lo sé por la Iglesia. si no creyese en la Iglesia que ha recibido la tradición de la revelación de los apóstoles, no sabría que hay cuatro evangelistas. Ustedes me entienden, ¿verdad? O sea, no hay manera de decir solo la Escritura sin la tradición. Pero después se puede decir, dame la Escritura, como decía San Ireneo a los, dice, solo quieres San Mateo, con San Mateo te refuto tu herejía, a los ebionitas. Solo quieres San Juan, con San Juan te refutaré tu herejía, a los gnósticos. Solo quieres la Escritura, bien, con la Escritura tal vez no te consiga probar a ti la verdad de la Asunción de María, de la Concepción Inmaculada. Pero te voy a demostrar que el culto a María es una cosa querida por Dios y que es para gloria de Dios y que no es un orgullo humano ni un espíritu de soberbia de que los hombres se pueden salvar por sí mismos, porque al dar culto a María y llamarla bienaventurada cumplimos lo que ella dice que ocurriría en todas las generaciones cristianas. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y la llamamos bienaventurada por lo mismo que ella se da gracias a Dios, porque Dios puso los ojos en ella y obró en ella el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Dios ejerció a través de ella la misericordia prometida para todo el mundo en el hijo que iba a nacer. Por el Espíritu Santo, era la descendencia prometida a Abraham, en que serán bendecidas todas las naciones. Y por eso veneramos a María, estamos fundados en el Evangelio. Y el espíritu con que la veneramos, el espíritu con que ella agradece a Dios, el Salvador mío, dice, el Salvador nuestro, que ejerce su misericordia y ejerce el poder de su brazo sobre todas las generaciones y que en él esperan y le temen. Por tanto, podemos situarnos en esta perspectiva bíblica y de ver en María la heredera, la excelsa hija de Sion, que dice el Catecismo también y el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, y encontramos esta perspectiva, que va muy bien para contemplar mejor a María en el plan de y para tener argumentos solidísimos y definitivos para superar y no caer en la perplejidad por las acusaciones de los pocos protestantes que ahora quedan, que creen en todas estas cosas de que antes tanto decían ellos contra la Iglesia Católica, la gracia de Dios y la fe en Cristo y todo eso. Ahora, ya se pasó esto, el protestantismo liberal fue primero liberal, después se ha inmerso dentro de un mundo en que sociológicamente pues el cristianismo es como una cosa rinconada numéricamente en la vida social y en cada vida de cada hombre puesta en un rincón, ¿eh? Dice el Catecismo número 488, dice esto: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso, desde toda la eternidad, Dios eligió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, a la que creó para esto, como dice el Padre Solá, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y cita el Vaticano II, el Catecismo. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba elegida para ser la madre precediera a la encarnación. El tiempo, la intención de Dios, la encarnación es el fin de todo, de la misma creación de María, de su elección y de la gracia que se le da, y de la concepción inmaculada, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, que vino por Adán, Así también otra mujer contribuyó a la vida que viene por Cristo. Esto que vino por Adán y que vino por Cristo lo digo yo, pero es la teología de San Pablo. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva, que a pesar de haber desobedecido a Dios, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora de la serpiente y la de ser madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Y cita ejemplos a Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sion, después de la larga espera de la promesa, se cumple el tiempo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Esto es el Catecismo citando el Concilio. Y el número 528 dice esto. Fíjense ustedes bien esto que voy a leer, que ahora entramos en la perspectiva con que quiero que contemplemos hoy a María y a José, que entonces esta sesión nos sirve de enlace entre el tema mariológico y el tema de la gracia, salvación del hombre por Dios. La Epifanía, lo que celebramos el 6 de enero, es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Saben que hay tres misterios relacionados con la liturgia de la Epifanía: la adoración de los magos, el milagro de Caná y el bautismo en el Jordán. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén, ahora vienen unas comillas y la cita de San Mateo, para rendir homenaje al rey de los judíos, que es el título profético del Salvador, del Mesías, Hijo de Dios, muestra que buscan en Israel, a la luz mesiánica de la estrella de David, cita del Apocalipsis, el que será el rey de las naciones. Y va citando textos bíblicos que dicen esto: el rey de Israel será la luz de las naciones, etc. Luz para revelación a todos los gentes y gloria de Israel, tu pueblo. Recuerdan, el himno de Simeón. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos. Cita lo que dice Jesús a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Los samaritanos no querían saber nada con los judíos. Conste que en el Evangelio de San Juan, la mayor parte de textos judíos se refiere a los judíos que no han aceptado a Cristo, y a los que son enemigos de Cristo y niegan su mesianidad y su divinidad y persiguen a los apóstoles. En la mayor parte del Evangelio de San Juan, los judíos están nombrados como los judíos anticristianos. Pero en este Evangelio de San Juan es donde se dice que Jesús le dice a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Si un árabe, un persa, un griego, esto se ve ya en los primeros padres apologistas, en un diálogo con un judío Trifón de San Justino, si un griego, romano, alemán, un español, no quiere aceptar que Dios escogió al pueblo de Israel, prometió la encarnación salvífica a Abraham, Isaac y Jacob, al rey David, y obró la encarnación redentora en nacimiento en Belén, ciudad de David, ciudad de Elena, y en Nazaret, de Galilea. No podrá ser cristiano, porque Dios ha obrado las cosas de la manera que Él ha querido. No hubiera nada en la raza judía que tuviese un derecho sobre Dios. Eso es lo que los judíos entendían, por eso no creyeron en Cristo. Pero había en Dios un derecho de escoger a los hombres para que contribuyesen con su fidelidad a coger la salvación que viene de Dios. Y la encarnación se hizo alargando la mano a la simiente de Abraham, haciendo nacer un descendiente en la casa de David. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir y adorarle como hijo de Dios y salvador del mundo, sino volviéndose de los judíos, cita del evangelista Juan, recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Y aquí viene el texto de San Mateo que dice: la Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas, predicación de San León Magno, y adquiere la dignidad israelítica. Vigilia Pascual, oración después de la tercera lectura. Oración que no es de la liturgia actual, sino es de una liturgia de más de 1500 años. En la liturgia del Sábado Santo, en la bendición del agua para la pila bautismal, se habla de esto. Y en aquellas lecturas se dice que toda la plenitud de las naciones se convierta en hija de Abraham y adquiera la dignidad de los israelitas. In filios abrae et in israeliticam dignitatem, tocius mundi transiat plenitudo. Esto lo viene orando la Iglesia simultáneamente con aquella oración que los pérfidos judíos se conviertan a Cristo, etc. Los pérfidos judíos. Pero desde el Viernes Santo se hablaba de los pérfidos judíos. Esto es antisemitismo. Sí, y el Sábado Santo se pedía que toda la plenitud del mundo adquiriese la dignidad israelítica y pasase a ser hijo de Abraham. Esto estaba en el Sábado Santo desde 1500 años. Entonces, pensemos una cosa que me parece importante notarlo, porque notemos que digo que si contemplamos bíblicamente a María, la veremos así, como la heredera de los... Veamos en María y veremos en ella realizada el designio divino, la salvación que viene de Dios, pero Dios la ha hecho pasar por la elección de un pueblo que desciende de unas patriarcas, a quienes ha prometido que por ellos vendría la salvación al mundo entero. Entonces, hagamos ahora una reflexión meditativa. Muchos santos padres, Cornelio Lápide enumera 5 o 6, importantísimos, San Agustín, San Jerónimo, yo no he tomado la lista porque no hace falta, pero y no da otra interpretación. Cornelio Lápide cita 4 o 5 padres muy importantes. Dice que interpretaban la parábola del hijo pródigo de la manera que les voy a decir a ustedes. Hay 3 protagonistas en aquella parábola: el padre de familia, que tiene 2 hijos, el hijo que se escapa y vuelve arrepentido después, el hijo que queda en casa y se enfada con el padre cuando recibe el hijo que vuelve. En el padre ven simbolizado, las parábolas son simbólicas, no son una narración histórica, el padre simboliza a Dios o a Cristo. El pueblo judío simboliza el hijo que está con el padre siempre. Todo lo mío es tuyo, porque hasta que se va. Claro, aquí la interpretación de los padres añadía cosas que no están en la parábola. Las analogías son metafóricas, son más o menos impropias y se pueden aplicar más o menos. La parábola, lo que decían los padres, no está. El hijo que queda en casa son los judíos. Y las naciones son el hijo que se ha ido. Porque las naciones, desde los tiempos de Caín y de los primeros hijos de Adán, y desde, recuerden que cuando Noé, toda la carne había corrompido su camino, etcétera, todas las naciones, aunque tenían una revelación primitiva, y quedan vestigios, y Melquisedec no sabemos de dónde era, pero ciertamente no era pariente de Abraham, ¿Quién era Melquisedec? La gracia de la narración es que no sabe dónde viene. Es lo que dice San Pablo, para que la gente no se atribuya a todos los linajes de Melquisedec, no se le da genealogía. Lo que consta es que no es del pueblo escogido, pero en el momento aquel ejerce una misión superior a la de Adán. Bendice al patriarca y ofrece pan y vino. Es figura de Cristo, y Cristo es sacerdote no según Aarón, sino según Melquisedec, que no es judío, rey del mundo, tiene una realeza, un sacerdocio regio, como Melquisedec. Bien, pues, el hijo que se ha escapado son las naciones, y vuelven después, y son acogidas misericordiosamente. Entonces, claro, si esto bien aplicado a la metáfora al pie de la letra, entonces el hijo mayor no solo tendría que quejarse un poquito, bastante, por envidia de que no le da a él tanto como al pecador, sino que se tendría que escapar de casa, porque lo que hicieron los judíos es, al ver venir a los gentiles, la mayoría se fueron. Y San Pablo lo dice, sí. Recibieron mal a Cristo, pero se enfrentaron definitivamente con la Iglesia, porque la Iglesia convertía a la fe en el Dios de sus padres, a los griegos, sin obligarles a la circuncisión y sin convertirles en judíos. Porque la fe en el Dios de Israel la predicaban como la fe en Dios que valía para todos los hombres, y todos los hombres podían recibir la herencia que se había prometido a Abraham. No sé si me explico. Pues bien, en esta perspectiva todavía podemos dar un paso más. Dice San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 8 a 12. Voy a leerlos porque son unos textos que a veces los hemos pensado poco y son muy importantes. Noten bien. Digo que Cristo ha sido hecho ministro de la circuncisión, es decir, ha venido a ser el siervo de Dios para anunciar el mensaje divino a los circuncidados, a los hijos de Israel, los que cumplen la ley de Moisés, para que se manifestase la veracidad de Dios y para hacer firmes las promesas hechas a los patriarcas, es decir, a los judíos, que les llegaría el Hijo de Dios, el Salvador Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey que le daría el reino de David, les había sido prometido. Noten bien, Dios no debe nada en razón de que alguien le haya dado a él algo, porque antes de crearnos venimos de la nada y somos creados de la nada por pura libertad de Dios. Después de creados, elevados al orden de participación de la naturaleza divina, lo somos por pura designación de Dios. Y después de haber, por rebeldía en el pecado de Adán, haber perdido esta herencia, nos es devuelta la dignidad de la naturaleza humana de ser hecha hija de Dios, nos es devuelta por la misericordia de Dios ejercida en la muerte redentora de Cristo. Y si no tenemos fe en que es porque Cristo ha muerto por nosotros que se nos devuelve la dignidad de hijo de Dios, no entramos en la salvación de Dios ni podemos ser salvados. ¿Entienden, verdad? De modo que quien quisiese decir que le ha dado algo él a Dios antes, para que pueda exigir que Dios le devuelva lo que le ha dado, se estaría blasfemando y se despistaría completamente. Pero Dios, como decía San Agustín, se hace deudor prometiendo, porque Dios es veraz, y Dios no promete para no dar. Dios promete y hace lo que ha prometido. Y Santo Tomás dice una cosa bellísima. En los profetas hay amenazas que después no se realizan, por ejemplo, la destrucción de Nínive. Porque si las amenazas son condicionadas y si los amenazados se convierten, la amenaza no se da. No se realiza. Y Dios promete cosas que tal vez no se cumplirán, porque las promesas son hechas, diríamos, en la situación, en el contexto de que los hombres las crean y las acepten. En caso de que los hombres las crean y las acepten, tengan, obedezcan a la fe en Dios, tengan esperanza en Dios. Santo Tomás dice una cosa bellísima, que las profecías de amenaza son revocadas mucho más que las profecías de promesa, porque Dios es más inclinado a la misericordia que al castigo. De modo que Dios promete, y lo que promete, diríamos, hablando como Santo Tomás dice, en la mayor parte de los casos lo cumple, se espabila para cumplirlo. Siempre podemos orar a Dios, Señor, te has prometido, aunque como aquellas oraciones tan bellas del Antiguo Testamento, que nosotros no hemos sido fieles a tu alianza, por la gloria de tu nombre, ten compasión de nosotros, etc. Señor, ten piedad de nosotros que hemos sido pecadores. Es un título para la misericordia, el reconocimiento del pecado. Quien dijese, Señor, cumple con tu promesa, porque yo he cumplido de mi parte, por tanto, ahora tú no me estafes, este Señor estaría blasfemando. No sé si me explico. De modo que en este texto, que algunos padres de estos que cita con el lápide, dice que por el hijo que está en casa se simbolizan los justos, sea los que lo son, pero sabe mal que Dios tenga misericordia a los pecadores, que también pasa. Como los que se creen justos a sí mismos, como el fariseo de la parábola, en cuyo caso pues está mal, está en casa, pero está, no está con el Padre. Los Cristo obra en favor del pueblo de Israel porque Dios es veraz para hacer firmes las promesas que hizo los patriarcas, y los gentiles han de glorificar a Dios por su misericordia, porque diríamos, Abraham le había prometido que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones, pero esto lo prometió a Abraham y a su descendencia, que es Cristo. No sé si me explico. Todos los bienes que vienen de la liberalidad misericordiosa de Dios sobre los no judíos, que somos nosotros, vienen porque Dios es misericordioso, pero a los judíos Dios se había comprometido. Por esto San Pablo, que habla de los judíos de la manera que les voy a leer ahora, porque la cosa es muy seria, por eso lo voy a leer para no confundirnos. Miren lo que dice de los judíos San Pablo. Terminaré pronto. dice. Es el primer escrito del Nuevo Testamento, la primera carta a los Tesalonicenses, muy anterior a las otras cartas de San Pablo y al Evangelio de San Juan, y probablemente anterior al Evangelio de Mateo, Arameo y al de San Marcos, que desde luego son anteriores a lo que decían hasta ahora, antes de los descubrimientos del padre Ocalega. Vosotros os hacéis imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, por cuanto habéis padecido, tesalonicenses que son gentiles, también vosotros de parte de vuestros compatriotas habéis recibido de parte de los griegos de Tesalónica lo que ellos recibieron de parte de los judíos, de persecución. Y ahora, los cuales, los judíos, no contentos con matar al Señor, esto no lo dice de los helénicos de Tesalónica, sino de los judíos de Jerusalén, no contentos con matar al Señor Jesús y a los profetas, también a nosotros nos persiguieron, que no agradan a Dios y son contrarios a todos los hombres, que nos estorban a nosotros para que no prediquemos a los gentiles para que se salven, obstinados siempre en colmar la medida de sus pecados. Está para descargar sobre ellos la ira hasta el colmo. Esto es lo que San Pablo piensa de los judíos. Y después a los romanos, como que les ve muy satisfechos, a los romanos ya cristianos, les dice: cuidado, que vosotros sois una rama de acebuche injertada en el olivo natural. Las ramas del olivo natural, que es Israel, han sido cortadas porque han sido incrédulas. Pero la gracia puede restaurarlas. Y vosotros que contra naturaleza, dice, habéis sido injertados en el olivo bueno, se os puede cortar si sois infieles. No os penséis que tenéis derecho. Nosotros los romanos somos los buenos, los judíos son malos, ¿no? Entonces, exactamente, el gentil que piensa que el judío es malo, piensa como el judío de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y hace el mismo pecado que San Pablo reprende a los judíos. Siempre que pensemos que nosotros tenemos un derecho humano a ser considerados como buenos, y que esto ni Dios nos lo puede quitar porque no estaría bien, entonces tenemos exactamente el espíritu que hizo que los judíos no pudiesen aceptar a Cristo como Salvador. Porque quien se considera que no es necesitado de salvación, no puede creer en el Salvador. Claro, si nosotros nos ponemos como si presente y me dase, como dice San Ignacio, ante Cristo, y como si le oyésemos decir: no he venido a curar a los sanos, sino a los enfermos. Si nosotros no tenemos conciencia de enfermedad, y no queremos reconocernos necesitados de médico, nos diríamos: este tío es un antipático. No te necesito. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Si nosotros nos consideramos que no necesitamos ser salvados, y nos consideramos a nosotros mismos justos, estamos como en el fariseo. Entonces, ¿qué pasaría? Que no creeríamos en Cristo. no creeríamos en Cristo. Y termino con una cosa. Santo Tomás dice que cuando San Pablo reprende a los judíos descendientes de Isaac, que obran, diríamos, como los descendientes puramente carnales, los que Dios hizo expulsar, Ismael, el hijo de Sara, de Agar, que había nacido ordinariamente, y no según Isaac, que nació milagrosamente por la promesa divina, y no se reconocen como representados en Isaac, de modo que su nacimiento, la gracia de Dios, viene de Dios, y es en virtud de una promesa divina y una misericordia de Dios. Dice, resulta que por Ismael, que es el padre de los árabes, digamos, San Pablo representa a los judíos, según la carta, mientras que por Isaac representa a nosotros, los que hemos creído en Cristo. Dice esto en la letra de la carta a los Gálatas, porque en cuanto a la intención espiritual, todo cristiano que su fe sea movida por secundum carnem et propter bona temporalia, o sea, por motivos humanos, diríamos de familia, de quedar bien o que sea, todo cristiano, todo el que dice creer en Cristo, si es movido a ello, secundum carnem et propter bona temporalia, tiene el espíritu que San Pablo está reprendiendo en los judíos, enemigos de Cristo. Lo dice de los cristianos carnales y mundanos. Todo cristiano carnal y mundano tiene espíritu farisaico y judaico. Por tanto, la consideración de María bíblicamente es la gloria de la iniciativa de Dios, es la gloria del cumplimiento de Dios a sus promesas, que están por encima de todas nuestras expectaciones. Es la misericordia de Dios para todo el mundo, cumpliendo lo prometido a Abraham y a su descendencia. Y esto es lo que dice la Escritura. Y en virtud de esto, todas las generaciones llaman bienaventurada a María, porque ella fue hija de Israel, ejerció la fe que había tenido los patriarcas y la fe en virtud de la cual nació Isaac de Abraham y nació el hijo de María por el Espíritu Santo. Por tanto, la gloria de María es la gloria de la iniciativa de Dios en la salvación y el respeto al plan de Dios, que si Dios ha querido escoger una mujer y ha querido nacer de mujer, pidiéndole a ella permiso para ser la madre, como dice Santo Tomás, no es que María, con su consentimiento, mereciese ser madre de Dios, pero Dios no quiso que un don tan grande como la maternidad divina se obrase contra la voluntad de la madre, la mujer que iba a ser su madre, que hubiera sido una cosa rarísima. De modo que se lo preguntó. Y si Dios lo hizo así, nosotros tenemos que ver en este designio divino. Quien dice que Dios es el único que salva, tiene que tomar las cosas como Dios las ha hecho. Los griegos tenemos que aceptar que la salvación viene de los judíos. Los judíos hubieran tenido que aceptar que no venía de ellos, sino de la promesa divina, que no era un derecho suyo, sino un designio de Dios. Y todos, judíos y griegos, tenemos que reconocer que Dios ha querido obrar la salvación haciéndose hijo de Abraham, hijo de David, hijo de María, y queriendo que María aceptase como una mujer que acepta, dice, como que era como un matrimonio entre Dios y la humanidad, tenía que pedir el consentimiento de la madre. Esto es el argumento de Santo Tomás. El matrimonio no se hace sin pedir que la mujer quiera casarse, para ser una mujer madre de Dios. De esta manera, Dios se casaba con la humanidad en María, y tenía que pedirle el consentimiento, está en la suma teológica, ¿no? Y si Dios lo ha hecho así, ¿qué le vamos a enmendar la plana a nosotros? Si Dios está con María, ¿cómo nos podemos estar nosotros contra Dios y decir que no queremos saber más salvación que la que viene de Cristo? La salvación que viene de Cristo viene de María y no hay otra, ¿eh? Porque Dios no vino por otro.